La era moderna, queridos amigos, nos ofrece múltiples opciones para entablar contacto con todo tipo de personas. Y hasta con dimensiones de otra tumba. Melissa chateó con el príncipe de las tinieblas y desapareció de la nada. Sí, desapareció. Por enfrentarse al Chaperverso.